atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM y aquí comienza Hijos del Agobio. Y hoy mi carnal Cherra no está a la mesa, así que seguro que hay fantasmas, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible y traeros este Primal Scream Retrospective, que además le gustaría mucho, a ver si nos está escuchando por streaming. Y es que el 13 de mayo, el próximo 13 de mayo, se publica el nuevo disco de Primal Scream, el 12avo de los escoceses, titulado More Light, Más Luz. More Light se titula el nuevo disco de Primal Scream y una vez más está claro que vivimos en tiempos de oscuridad. Mucha gente pidiendo luz. Y los dos singles de adelanto, como este que está sonando de fondo, nos han hecho disfrutar una vez más de la fórmula mágica de su coctelera sónica, de riff estonianos de guitarra, ritmos discotecoros o electrónicos, melodías psicodélicas y letras punkis, mitad crudas y críticas con el sistema, mitad hedonistas y evasivas. Es decir, nos han hecho disfrutar otra vez de su sabia combinación o alternancia de sonidos clásicos del rock y del pop y la música avanzada, la que abre nuevos caminos. Así que hoy os ofrecemos aquí en Hijos del Agobio una retrospectiva de Primal Scream, banda que tendría la cátedra de la Academia del Rock al debate entre antiguos y modernos. Por supuesto, no faltará tampoco nuestra separata literaria de hoy dedicada al poeta zaragozano Ángel Guinda y su nuevo poemario, pero como siempre, antes de nuestra tesis Screamadélica, vamos con la introducción, el Última Hora. Última Hora. Y la semana pasada, en la Última Hora, llamábamos cínicos una vez más a los ministros y compañeros de partido de Mariano Rajoy. Eran Arias Cañete y Cospedal, que se habían lucido con sus declaraciones. No desde luego por nuestro gusto, que no nos gusta repetirnos, sino por su insistencia. Y les dedicábamos Cynic Skin, una canción de Atón Rumba. Pero hoy nos ha saltado la duda si realmente somos conscientes de qué significa esa palabra y si realmente la utilizamos bien. Pues sí, no dudéis, el diccionario de la Real Academia la define como desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables. Así que es perfecta, en este caso, la definición de cinismo, sobre todo aquí en Aragón. Y es que esta semana hemos escuchado un nuevo ejemplo de cinismo inmejorable, digno del diccionario de autoridades. En concreto, el discurso de la presidenta Rudy el 23 de abril. Decía, no es lo mismo una multitud que una comunidad, y no podemos confundir una cosa con la otra. No debemos confundir las instituciones que representan a la comunidad con los intereses particulares de una multitud. Era el discurso institucional de Luisa Fernanda Rudy el 23 de abril. No teníamos hoy el sonido de ella diciéndolo, pero vamos, podemos decir que bravo, presidenta Luisa Fernanda, bravo, magnífico ejemplo de cinismo, de casta política, de honda tradición hispánica. Acusar a quien te acusa de lo que precisamente te reprochan a ti. La que recorta y privatiza el sistema público de salud y de educación, iba a decir de manera encubierta, pero no, que es muy clara, favoreciendo, por ejemplo, a los centros concertados en detrimento de los públicos, cada vez con menos recursos, más alumnos y con más necesidades educativas que no asumen los concertados, por ejemplo, o mata por inanición la cultura de la comunidad autónoma. Un dato, la hemeroteca de la Biblioteca de Aragón, de Doctor Cerrada, ya os lo decíamos la semana pasada, no tiene presupuesto para revistas desde el 1 de enero de 2013 y solo traen 4 o 5 periódicos. En fin, la que se supone que debería velar por los intereses de la comunidad, pero que por el contrario recorta y privatiza nuestros servicios sociales básicos, sirviendo en bandeja de plata a la explotación privada de esas necesidades, acusa a las multitudes que protestan por ello que responden a intereses particulares o privados. Pues sí, eso es desvergüenza, eso es el y tú más. Por cierto, gracias por lo de multitud, es verdad que somos muchos, cada vez más, a los que no nos engañan con palabrería, porque hemos masticado mucha palabrería política durante muchos años y no sabemos los trucos, mejor que los de los curas o los vendevidas eternas. No intentéis vendernos nada, que ya no compramos. Además, ya nos habéis quitado todo el dinero. Desde luego que cínicos no somos, pero bueno, a veces sí que nos permitimos ser un poquito irónicos, así que les vamos a dedicar esta pedazo de canción de Primal Scream, adelanto de su último disco y que se titula It's Alright, It's Okay. Está el sonido del nuevo disco de Primal Scream, More Light, que sacarán dentro de unos días. Y como dice su líder Bobby Gillespie y voz, es un disco de rock and roll, pero de rock and roll moderno y psicodélico. Con un sonido de guitarras no habitual en los discos de rock y mezclado con electrónica y instrumentos acústicos. Una de las mezclas, digamos, que no les falla a esta banda escocesa, decíamos, formada en Glasgow allá por 1982. ¿Y cómo comenzó esta banda? Pues como muchas otras, en un instituto, en una escuela secundaria de un barrio de Glasgow, donde Bobby Gillespie conoció a los que luego serían compañeros de banda, Robert Young y Alan McGee. Bueno, en realidad esto fue unos años antes, en 1978, cuando estaba en plena efervescencia del punk, y formaron una banda que se llamaba The Drains. Promise never can't walk alone. mientras que sus compañeros se fueron a Londres, Gillespie se quedó en Glasgow, permaneció allí y se juntó con otro amigo, Jim Beatty, a bueno, pues hacer ruido con tapas de cubos de basura y una pedal de efectos de guitarra. Se llamaron a sí mismos, haciendo versiones de la Velvet Underground y de los Byrds, Terapia Primal, Primal Scream. Y este que sonaba de fondo fue su primera grabación, que titularon All Fall Down, allá por 1985, y que tuvo bastante buenas críticas. Pero justo entonces se cruzó en el camino de Bobby Gillespie una nueva banda. Y es que, bueno, antes de este single la cosa no iba muy para adelante y él se, digamos, fichó como batería de una banda conocida, muy conocida entonces, de Jesus and Mary Chain. Bueno, en realidad era muy conocida por sus conciertos violentos y desastrosos, pero todavía no habían grabado ningún disco. Ahí está sonando de fondo esa banda que, bueno, en cuanto empezó a funcionar, le hicieron elegir entre Primal Scream y The Jesus and Mary Chain, y él pues se quedó con su banda Primal y empezaron a grabar su primer disco, que sería bueno, sacado a la venta en 1987. Salió a las listas británicas y no recibió bastantes malas críticas, calificado de original, pero aburrido. Así que, bueno, vamos a escuchar una de estas canciones de Sonic Flower Group. Y que la verdad es que sonaba muy en la onda de bandas de la época, como los primeros Stone Roses. Escuchemos Gentle Tuesday. Sonando Primal Scream en su primer LP, Sonic Flower Group, con ese sonido jungle pop que se llamaba, rollo REM, The Smiths, o algunas canciones de Stone Roses. Pero en 1989 editaron su segundo disco y abandonaron este sonido en favor de un sonido más inspirado en el hard rock. Por ejemplo, en esta canción, Ivy, Ivy, Ivy, que fue su primer sencillo desde su primer álbum y que, bueno, desconcertó un poco a sus seguidores y a la crítica diciendo que era un disco confuso y carente de cohesión. Pero, por ejemplo, fue el primero en el que el grupo contó con el tecladista Martin Duffy como invitado y que, bueno, pues actualmente trabaja con la banda. Y en este segundo disco, si no fue muy alabado, la verdad, sí que había una canción que tendría mucha importancia después. Vamos a escucharla. Se llama I'm losing more than I ever have. Estoy perdiendo más de lo que nunca tendré. Primal Scream. Please stop crying. I know you know I've been lying. Please stop crying. I know your love for me is dying. There ain't nothing I wouldn't do to get myself back close to you. Please stop crying. Me and I betrayed you. If I evade you, I can't be me, so I betrayed you. Oh yeah, I don't want nobody else. I just want you to I'm losing more. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Y Primal Scream desde 1988, antes incluso de grabar el disco que acabamos de escuchar, el disco titulado, llamado como ellos mismos, Primal Scream, ya empezaron a asistir a fiestas rave, fiestas de la escena acid house que empezaba o que estaba en plena ebullición en esos años. Y precisamente en una de estas raves, la canción que hemos escuchado antes, I'm Losing More Than I'll Ever Have, se la pasaron al DJ Andrew Weatherhall y hizo lo que acabáis de escuchar. Poner una introducción de una película de serie B de Peter Fonda, The Wild Angels, y añadirle un loop de batería que se añadía a, sobre todo al ritmo final de la canción. La pista resultante se tituló Loaded y fue el primer gran éxito de Primal Scream, que alcanzó el número 16 en las listas inglesas. Y así tenemos ya todas las piezas que encajan a la perfección en, decíamos, en el puzzle de Primal Scream. Y es que es indudable eso, la influencia estoniana, esos riffs guitarreros de los Stones que se mezclan con la música electrónica o los ritmos discotequeros. Thank you. Y esta canción y unas cuantas más se convirtieron en su tercer álbum, el álbum Screamadelica, casi se puede decir que el primer álbum verdadero de Primal Scream en 1991, y que tenía joyitas también como esta canción que vamos a escuchar, Moving On Up. Después de editar este tercer álbum, Screamadelica, que cambió el mundo del rock y lo acercó hacia las pistas de baile, bueno, siguiendo también un estilo que bueno, también estaba influenciado por otras bandas de la época, ¿no? Como Happy Mondays o los propios Stone Roses. La verdad es que Screamadelica fue el disco que unió todas esas influencias. Unió todas esas influencias con la tradición rockera, bueno, pues más fuerte o más arraigada, más estadounidense, de los Rolling Stones. Y allá se fueron en 1992, porque bueno, en Londres no encontraban la inspiración, y los problemas también con la fuerte adicción a la heroína hacían que no hubiese nuevo material, así que se fueron a Alabama y allí encontraron la inspiración. Un sonido que se dejaba llevar mucho más aún por los Rolling Stones y todas sus influencias, aunque se les tachó de cansinos y demasiado ceñido precisamente a estas influencias. Rocks, aún así, fue lanzado con éxito comercial, esta canción que estáis escuchando, y aún también una más, este que escuchamos ahora, Jailbird. En la producción intervinieron incluso el productor de los Black Crowes, de George Draculias. Con este disco, que se titulaba Give Out But Don't Give Up, que fue lanzado en 1994, pues los que antes les habían elogiado como Screamadelica ahora les llamaban traidores del baile. Y la verdad es que esto afectó a la banda, esta mala aceptación también de ventas cada vez peor de los singles de este disco, y estuvo a punto de, bueno, pues de resentirse y de desaparecer. Pero entonces ocurrió algo. Es que uno de los miembros fundamentales del grupo, el guitarrista Robert Young, se alejó un poco e ingresó en la banda un personaje fundamental, Gary Mountfield, alias Manny, que provenía de la banda una de las mejores bandas que había también en esos tiempos, de Stone Roses, que se habían separado recientemente y que bueno, pues en 1996 parece que tenía bastantes ofertas de otras bandas como The Jesus Mary Chain, Oasis o incluso los Beastie Boys, pero él eligió ser parte de Primal Scream. Y la verdad es que la llegada de Manny revitalizó el grupo y bueno, empezaron a grabar nuevo material de manera vertiginosa, y es que su siguiente álbum fue grabado en 2 meses y se mezcló en 1 mes. Este quinto y fundamental álbum fue editado en 1997, se tituló Vanishing Point, en homenaje a bueno, una película de culto de 1971 titulada también así, y del que bueno, dice Bobby Gillespie que se inspiraron como si fuera su disco una banda sonora alternativa de esta película. Bueno, también tuvo que ver que esta canción que estamos escuchando, Trainspotting, apareciese en la película del mismo nombre. En este caso volvían otra vez a la experimentación con la electrónica y con los nuevos sonidos, y esta vez volvieron a dar en el clavo, y es que su primer single, Kowalski, alcanzó el número 8 en las listas británicas. When he's gonna stop, but who is gonna stop him? Bobby Gillespie describió la grabación de este álbum como una grabación monstruosamente rápida y anarcosindicalista. Y las revistas especializadas lo calificaron como un remolino hipnótico ácido de ida y vuelta. Dijeron que el lugar de este grupo en el libro de la historia de la música de finales del siglo XX estaba asegurado, y es que no podía ser menos con esta mezcla, como decíamos, de tradición rockera, tradición popera y psicodélica, y además pues nueva música, nuevos sonidos electrónicos, como en esta pedazo de canción que abría el disco Vanishing Point de 1997, que se titulaba Burning Wheel. son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que leer. Y vamos a tener que cortar un poquito las canciones hoy de Primal Scream para poder recomendaros hoy a un libro de poesía. Buscar otro día para verlo. Qué malos son, qué malos son, qué malos son. Y es que, bueno, del día del libro del 23 de abril no nos podíamos quedar solo con el discurso de Rudy, la presidenta, sino que nos quedamos también, en este caso, con un autor aragonés llamado Ángel Guinda, nacido en Zaragoza en 1948. Damaso Alonso en El Pardo y Luis Cernuda en Acapulco, los que se hicieron ricos. Aunque hoy reside en Madrid, bueno, desde luego que visita a Zaragoza muchas veces y ha publicado más de una veintena de libros, siendo coautor además de la letra del himno de Aragón. Qué malos son nuestros poetas, qué malos son. Pero no lo traemos aquí hoy por eso, sino porque ha publicado recientemente su último poemario, que se llama Rigor Vitae. Y que continúa la línea de su poesía de compromiso con la verdad y con la palabra clara que tanto nos gusta aquí en Hijos del Agobio. Así que vamos a escuchar a él mismo recitando uno de estos poemas de su nuevo poemario, Rigor Vitae, Ángel Guinda. Yo que creí que el oro era sol enfriado en la tierra, veo en su brillo pálido las heces secas de la ordinariedad. Ten piedad, desengaño, furia y desvalimiento me han traído hasta aquí. Después de nuestra breve recomendación literaria, seguimos con Primal Scream, que nos quedan ya poquitos minutos de programa y tenemos que terminar. Vamos con la última, digamos, pata del banco de Primal Scream, que es también las letras como este esvástica de su pues siguiente disco llamado Exterminator, en el que criticaba abiertamente el terrorismo internacional americano. Así lo llamaba Bobby Gillespie en este Svastika Eyes, ojos de esvástica. Unas letras duras que hablaban eso de un mundo que ha perdido el rumbo, pero que aún así consiguió el éxito en las listas de venta. Que continuó también en el siguiente disco, Evil Hit, de 2002, que tenía una canción que se iba a titular Bomb the Pentagon, bombardea el Pentágono, y que, bueno, debió ser reelaborada después de los atentados del 11 de septiembre, convirtiéndose en la que va a sonar ahora y con la que nos vamos ya a ir despidiendo, Rise. Time, all that money, where does it go? School spreads, sends hospitals, roads, government bonds. nos estamos quedando sin tiempo aquí en Hijos del Agobio porque están aquí ya nuestros compañeros del Berenjenal. Y no nos ha dado tiempo a repasar los últimos discos de la discografía de Primal Scream, pero es que la verdad es que era mucho para una hora, así que nos vamos a despedir recordándoos eso, que dentro de un poquito, si os ha gustado, si os gusta Primal Scream, saca nuevo disco. Ya sabéis que si queréis escuchar este programa otra vez, mañana repetición, Facebook, página de Radio Topo, etc, etc. Y os dejamos ya con el Berenjenal, que además nos acaban de adelantar que os van a hablar de una banda que sigue los pasos de Primal Scream, que como son Kasabian, y además con que vamos, muy bien, muy bien. Unos alumnos a la altura de los maestros, está claro. Así que hasta la semana que viene. Sí, ey, ey, ey. Espera que salgamos en antena. Ey. Sí. Bueno, parece que tenemos algún problemilla con el audio. Así que nada. Y esta formación nace como orquesta de pueblo con el nombre Flor de Lis y los dos del Orinoco. Y lo componen Ricky en la batería, Slinder en la guitarra. Los negros perseguirán, los negros a las fregas divertirán. Todos juntos y unidos se abrazarán. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9... en Radio Topo 101.8 de la FM. Sí.